Cada colilla es una historia, un cigarro y una sombra recortada. Si tengo que desvelarme en madrugadas, lo haré mientras el premio sea algo que me ayude, que me haga mejor persona, que me impulse. La lluvia está tiznada de naranja, las farolas son estrellas atadas a un suelo gris, laberinto de baldosas, sentimientos desencajan como el Tetris, huele a químico, a carbono, a nicotina y a monóxido, sí, ese mundo necesita bicodina, cansados de caminar sin haber doblado una esquina, la ética es un chiste de mal gusto, la moral es un arte, se practica en las letras y en los bustos, desabrochando la correa del reloj lo lanzo lejos, diluyo el pensamiento entre caladas, reflexiono, me miro en el reflejo de ese charco, me giro, lo reniego y mientras tanto la idea se sienta al trono y vuelvo estando en todo el horror. Si fuera ese pobre hombre que busca mendrugos duros en un contenedor, pienso que haría, la imagen es tan cotidiana en esta urbe que hasta me repugna. Pujemos por lo estándar, si quieres ser standing, pilla un coche a largo plazo y un piso con tonos khaki, una chica que te diga cari, dos niños que te griten papi y un futuro mejor en la office. Pujemos por lo extraño, si quieres mi descaro, pilla un sueño y realízalo. Sin más preámbulos, lo sé, soy un noctámbulo. Camino con los ojos cerrados, abro el debate, simbolizo el espectáculo. Saco el mechero porque gotas lo apagaron. Es curioso porque pienso que yo he sido ese cigarro. Y da lo mismo que la gota fuese de saliva o llanto. Al final todo es ardor en frío y pupilas temblando. Y depende mi soledad de unas llamas que me empapan de jazz. Escucho este instrumental tras el cristal, se agolpa un mar que cae de arriba lentamente como húmeda ceniza. El vicio se me empieza a acabar, cuelgo mis cascos, el tono solo empieza a flotar. Levita cual columna jónica de humo a la puerta del bar. Casas barrotes, siluetas y persianas. Pasión dentro de coches con ventanas empañadas y manos dejando huellas dactilares de sudor. Soy el mero observador del altercado cotidiano, el corazón, su paralelo y meridiano. Normalmente en monedas, en miradas, en maneras de remunerar pecados. Mi pie besa el pitillo mientras lo mutila. Voces herméticas de aparente tranquilidad. Sonrío, expiro las migas de nubes de platino y vuelvo a retomar la palabra clavada al ritmo. Me ajusto las Ray-Ban, un Zippo y un Craven, impermeable gabardina y su hat, olor a fémina barata, a terminal resaca, ayer me insustancial alma vacía en un lago de ratas.